Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Estamos con Coldplay Yellow comenzando una jornada más de este domingo a la media mañana de Clásicos por Deporte de final de Semana Santa de Domingo de Ramos. ¿Cómo les va? La canción era del año 2000, Francia ganaba la Eurocopa con la base que ganó el Mundial del 98. Soy Ian Casale, como disc jockey acompañándolos en Clásicos por Deporte, la producción de Jonathan Saavedra. También estamos con la investigación de Dirriaño y Cristian Mejía. Bienvenidos, aquí estamos listos para una gran media mañana de Clásicos por Deporte. Seguimos con The Brothers Johnson y Stomp del 80. Los Lakers ganaban por séptima vez la NBA. Another body laying Waterfalls, qué pedazo de canción, año 94, me acuerda perfectamente de ese mundial. Brasil, campeón por cuarta vez desde el punto penal. Roberto Baggio la tira por encima increíblemente, y esa derrota después se convirtió en una gran campaña para un whisky de parte de Roberto Baggio, que siguió caminando. Muy bien, vamos a seguir adelante en Clásicos por Deporte aquí en la FM, con 1995 con Rednecks y Coronado Joe. George Weah ganaba el Balón de Oro. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? En la FM, clásicos por deporte. Oh, right. Gotta let you know, girl, you're looking.

Clásicos por Deporte aquí en la FM, como todos los domingos después de las 10 de la mañana. Este era el año 1979 y Paraguay ganaba la Copa América y Queen sonaba con Crazy Little Thing Called Love.

when we fought, I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you dance with danger, still wanting more. When you look around, you wonder, do you play to win? Or are you just a bad loser? Dancing Pet Shop Boys, 1988, Millonarios ganaba su estrella número 13. Después de ese título, tuvo que esperar Millonarios hasta 2012 para volver a ganar uno nuevamente. Ahora vamos al 96, y el campeón en Colombia era el Deportivo Cali, también después de muchos años, ¿ah? Desde el 77. Y Fugees sonaba con No Woman to Cry. Say, I remember when we used to sit. Oh, in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness. How does it mingle with the good people we meet? Good friends we have, oh, good friends we've lost along the way. There's this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say, to my peeps who passed away. No woman, no cry. No woman, no cry. Say, say, say. Oh, hey, little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. Say, say, say. I remember when we used to rock. Project Yard in Jersey. And little Georgie would make the fire light as stolen cars passed through the night. And then we'd hit the corner store for roots, paper, and brew. My drinks, my only remedy for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Fuji's come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Oh, everything is gonna be alright. The gunman's in the house tonight. But everything is gonna be alright. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, touchstone. Abba, Abba, Sophie, the hypocrites, as they mingle with the good people we meet. Good friends we had, oh, good friends we've lost along the way. Hey, in this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say. Momentos con clásicos por deporte. Estás oyendo Clásicos por Deporte. año 2004 para Gwen Stefani, Rich Girl, el mismo año en que los Red Sox ganaban la Serie Mundial, los Red Sox de Boston, también después de muchos años, año 2004. Y ahora vamos al 81 con Frankie Smith y su Double Dot Bass. Gran canción esta que recuerda un año como 1981 cuando Nelson Piquet ganaba la Fórmula 1. Get on the bus, pay your fare, then tell the driver that you're going to a double dutch affair. D-5-4-1, well I'll be darned, here he comes, the double dutch bus is on the street, you better get off the cut, move your bus fare, transpass, that's the way my money lasts, ain't got no car to get around, when I go to work, I gotta go downtown, now I miss my train, that's a power shame, but I'm running late, no streets to blame, if you got a plan, you know I'm right, you got a special man, well I can understand, uptown, downtown, everybody's getting down, say uptown. Well, I miss my bus, I know I'm late, I gotta do something, I know I hate, I'm gonna walk to work, 50 bucks, I already got a hole in the fox, go ahead and laugh, that's okay, cause what I really wanna say, I got bad feet, my coins hurt, just top it off, I'm late for work, let me tell you what I say, when I'm dealing with a broken sidewalk, I say, shh, sucker, this ain't Jesus. Yes, I hear that the missile is out to whiz, they sizzle, the kids out and kids, they fizz ass and fizz off. Yes, I'll fizz out a missile. Shills who kills us. Wheels our news, our bills, baby. Out to play, and then I lost you. Oh, what a price for me to pay. Where have you gone? Baby, where you gone? Oh, I totally miss you. My heart is painted blue. I totally miss you. I can't stop loving you. So please come back. Where have you gone? Baby, where have you gone? Oh, I totally miss you. My heart is painted blue. I totally miss you. I can't stop loving you. So please come back. Vamos al 92, los Bad Boys Blue, I Totally Miss You. Qué pedazo de canción esta del 92. ¿Y de qué nos acuerda? 1992. 1992 en materia deportiva nos acuerda de uno de los Juegos Olímpicos más hermosos que se han llevado a cabo, los Olímpicos de Barcelona. Y ahí los niños que observaron de cerca estos Juegos Olímpicos después hicieron parte de una playa de estrella, la edad de oro del deporte español. Un tal Iniesta, un tal Xavi Hernández, un tal también Rafael Nadal, un tal Alonso, en fin, todos los grandes deportistas de España de los últimos años eran niños. Son los espejos y los valores. Vamos al 88 con Marco Van Basten, que ganaba el Balón de Oro, y Robert Palmer, que sonaba con Simply Irresistible, canción que además sirvió para un comercial de Pepsi. Irresistible. 1994, Atlético Nacional era campeón de una final importante en Colombia, sí señores, en el 94, y Jury and the Blowfish sonaba con Only Wanna Be With You. Y ahora vamos al 90, Andrés Gómez a sus 34 años, ecuatoriano, ganaba Roland Garros, por supuesto, único título de Grand Slam hasta ahora para el país ecuatoriano. Después la Penti jugó alguna final en abierto de Australia. Michael Jackson sonaba con Black or White en aquel año. Andrés Gómez le ganó esa final a André Agassi. André Agassi años después contaría en su autobiografía que jugó más pendiente de la peluca que se puso ese día por primera vez porque estaba perdiendo el pelo y no quería que la gente lo viera perdiendo el pelo que del partido. Spend my life being a color. Damn, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Still in the dead of the night, although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried, but I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. The DJ said I love the game of easy come and easy go. But I wonder, does he know

que es mejor cuando hay que hablar de dos y empezar por uno mismo. En la FM, Clásicos por Deporte. The Final Countdown. ¿Qué canción esta? Himno de himnos. Año 86. Mike Tyson era campeón de boxeo más joven de los pesos pesados de la historia. Apenas 17 años. Vamos a 2002. Tiger Woods ganaba el Abierto de Estados Unidos. Audio Live sonaba con Like a Stone.

Año 92, y este grupo especializado en covers, undercover, hacia Bike Street. Dinamarca ganaba la Eurocopa. Vamos al 89 ahora, cuando Colombia lograba su clasificación a Italia 90, después de ganarle en el repechaje a Israel, con gol de Palomo Zuriaga en Barranquilla y 0-0 en Tel Aviv. Y Tesla sonaba con su canción de amor, Love Song. clásicos por deporte. Año 2014, San Lorenzo ganaba su primera Copa Libertadores, también se estrenaba el Papa, y todo el mundo decía que el Papa llevó a San Lorenzo a ser campeón de la Libertadores, el Papa Francisco, hincha a morir de San Lorenzo de Almagro. Ya viene el Capi con Capi Aguar, muchísimas gracias por su compañía, junto a Jonathan Saavedra en la producción, Cristian Mejía y Riaño en la investigación, soy Antonio Casale, nos encontramos el próximo domingo en la FM, en la media mañana, en Clásicos por Deporte. Hola, soy Antonio Casale. ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Su deporte favorito? Los hechos históricos del deporte y la música se unen los domingos a las 10 de la mañana en la FM. Clásicos por Deporte. Los espero para anotarnos un hit. my friend.